Buen día, buenas tardes, buena vida. Desde La Poria, es un aula comunitaria, compartimos la emisión número 19. Nos acercamos a la edición número 20. ¡Qué lindo! Del micro de ajedrez Jaque Radial, para continuar aprendiendo sobre los misterios de las 64 casillas, del tablero como un recinto de múltiples y diversas situaciones que exigen razonar, pensar, analizar y reflexionar para saber qué hacer, construir planes y tomar decisiones. Vamos a estar compartiendo conceptos de ajedrez, cuentos, música, poesías y lecturas con la profesora Joana da Campo, el profesor Gonzalo de Castro, el maestro José Signa de la Escuela 913, Miguel de Cervantes Saavedra, y quien les habla, el profesor Sebastián Vera. Bueno, vamos a nuestra sección de las frases célebres de maestros del ajedrez. Vamos a retomar algunas dos frases del maestro campeón mundial cubano José Raúl Capablanca, que nos dice: de pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. Luego también plantea que dice: puedo adivinar en un momento lo que se oculta detrás de las posiciones y qué es lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir. Otros maestros necesitan o tienen que hacer análisis para obtener algunos resultados, mientras que a mí me bastan unos instantes. Bueno, muy bien. Vamos a dejar un ejercicio, ¿eh? Así que si quieren, sin mirar el tablero, pues si lo necesitan armar, por favor, ármenlo. Pero tratemos de adivinar de qué color es la casilla F6, de qué color es la casilla H8 y de qué color es la casilla D8. Y una vez que intenten visualizar, adivinar, así nos vamos ubicando en tiempo y espacio. Uniendo esas casillas, los vértices de esas casillas, les pido, o uniendo esas figuras, ¿no?, ¿qué figura geométrica conforman esas casillas? Bueno, y por otro lado, vamos a tener la necesaria sección que creó la maestra Joana para trabajar un ajedrez desde una perspectiva de género, ¿no?, con Jaque Violeta, y vamos a retomar algunas nociones del movimiento de los peones, de los finales, del tiempo, el espacio, la iniciativa, la movida, con el maestro José. Les dejo un abrazo y nos encontramos la semana que viene. Jaque Violeta comenzó su sección con una historia de una mujer, Karen Hoffman, que es una de las coordinadoras del programa municipal de ajedrez de Rosario. Luego, a medida que fuimos investigando, empezamos a conocer otras historias, historias de algunas mujeres que comparten muchas cosas en común. En principio, son mujeres, son ajedrecistas, muy capaces y han tenido que enfrentar discriminaciones y destratos. Pero aún así, han seguido adelante y han alentado a que muchas mujeres se animen a jugar. Pero además de todo ello, hay otra cosa muy importante que tienen en común. Ellas se unieron y dieron nacimiento a las damas olímpicas: Carolina Luján, Claudia Mura, Florencia Fernández, Ayelen Martínez y Marisa Suriel son las integrantes del equipo olímpico argentino de ajedrez femenino, es decir, el equipo que representa a nuestro país en las Olimpiadas de ajedrez, y ellas han decidido llamarse damas olímpicas. El origen de este nombre y de esta unión no solo tiene que ver con quiénes son las que nos representan, sino con algo muy importante: hacer algo para revertir la discriminación por motivos de género que existe en el deporte. En su página de Facebook cuentan que el nacimiento de esta identidad fue cercano a las Olimpiadas de Ajedrez de Batumi en septiembre de 2018. En nuestras distintas secciones conocimos a cada una de ellas y todas nombraron la discriminación ejercida por la federación en relación al equipo masculino, siendo que ambas competencias tienen el mismo rango de importancia. A través de esta identidad, las jugadoras deciden darle identidad entonces a su profesión y establecen como objetivo principal la difusión y el crecimiento del ajedrez femenino. También nos visibilizan sus logros y entre ellos se destacan medallas olímpicas, medallas panamericanas, medallas sudamericanas y prácticamente todos los campeonatos argentinos superiores femeninos entre 2000 y 2018. Además, las integrantes de Damas Olímpicas han sido galardonadas en muchísimas oportunidades por nuestra nación, por provincias de Argentina, por municipios y entidades privadas, como por ejemplo el Círculo de Periodistas Deportivos, Fundación Conex, Clarín, entre otras. Desde su conformación como Damas Olímpicas, han realizado múltiples reclamos y están luchando por mejorar las condiciones en las que las mujeres los participan. Uno de sus logros fue el 24 de julio de 2019, en la final del Campeonato Argentino de Ushuaia, donde las Damas Olímpicas decidieron no participar. Al plantarse, lograron que sus reclamos se escucharan y así mejorar los premios y las condiciones en las que participaba. Por lo tanto, su participación en esta final se concretó totalmente. Al lograrlo, comentaron: "Nos alegra sentirnos acompañadas en la lucha por la igualdad y la equidad en el ajedrez. Con esfuerzo, compromiso, seriedad y convicción se puede lograr. Desde Jaque Violeta le damos todo nuestro apoyo a las queridas Damas Olímpicas y vamos a seguir acá para visibilizar sus logros y festejar sus victorias. Porque si de algo saben estas mujeres, es que dudas no quedan sobre sus victorias, tanto dentro como fuera del tablero". Buenos días. Bueno, siguiendo con la clase, que no nos podemos despejar de una de nuestras piecitas estrellas, ¿no? El peón. Este problema lo mandó el maestro Fide Cristian Maidana. Me pareció muy interesante porque reúne el tema del espacio, el tema de la movida, el tiempo y del material en sí. Bueno, paso al problema en sí. El rey blanco está en E5 y el peón blanco está en C4. Y las negras tienen el peón negro en C6 y el rey negro en B8. Acá, la consigna sería, después de esa posición, rey E5, peón C4, blanco, negra, rey B8, peón C6, la consigna sería, juegan las blancas y ganan, empatan o pierden. Y acá intervienen esos tres factores. Primero, si vemos, el rey negro ha cruzado el límite del campo, el ecuador, como algunos lo llamamos. El rey negro está en B8, en una posición, se ve que ha comido algún peón y ha quedado como desarticulado con respecto a las demás piezas, y el peón en C6. Acá es recomendable siempre que se pueda no mover los peones, porque si bien su movida es su fortaleza, también es su debilidad. El maestro Raúl Ocampo desde México me mandó un interesante tema estratégico que él le llama el peón gancho, y de esto, bueno, Sebastián me dio una lección una vez cuando era muy chiquito y me dijo el punto de contacto. O sea, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el fianchetto de rey, cuando jugamos G6, a ese peón, Raúl Ocampo lo llama el peón gancho. O sea, que siempre es, o sea, al salir de desprotegido de la segunda línea, produce una debilidad. Bueno, hace todo un acontecimiento histórico que es el de 300 años antes de Cristo, cómo se usaba en la batalla, ¿no? Pero, por ejemplo, para seguir con este tema de jugar el peón a G6, que no es mala jugada, ¿no? Es una jugada que permite llevar el alfil a G7. Este peón gancho nos está dando una señal para la partida, que es jugar H4 y H5 y tener contacto tanto para abrir líneas como para infiltrarse, lo que él llama el peón infiltrado, ¿no? Para infiltrarse en la retaguardia enemiga. Bueno, volviendo al problema, piénsenlo, juegan las blancas, es otro tema. Como ustedes dicen, tienen el turno, tienen la movida a su favor. Bueno, espero que les guste. Es algo que yo también estoy aprendiendo, porque los filanes son, tal vez sean lo más tedioso para estudiar en ajedrez, pero a su vez tiene una belleza descomunal, porque los grandes maestros dicen que si hacemos las últimas 10 jugadas bien, ganamos la partida, mientras que si hacemos las 10 jugadas primeras bien, por ahí podemos tener una pequeña ventaja, ¿no? Bueno, les mando un beso, se acercan las fiestas, vamos a ver qué nos depara el 2021, ¿no? Bueno, un beso, chicos. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!